en comunicación telefónica María Clara del Valle Vega. Ella es docente, actual senadora nacional por la provincia de La Rioja desde el año 2019. ¿Cómo estás, María Clara? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Buenos días, buenas tardes, Mariana, al equipo y a la audiencia. Un gusto estar comunicados con ustedes. Lo mismo para nosotros, muy gentil por esta nota. Nosotros tratamos siempre desde la hora de darle voz a las dos campanas, ¿no? Nos gusta tener gente de la oposición, gente del oficialismo, y que la audiencia pueda comprender los diferentes matices, las diferentes ideas de cada fuerza política, y es la forma humilde que tenemos de aportar. Y en este sentido, teníamos ganas de charlar con usted porque nos llegó a nuestra mesa de noticias unas declaraciones que yo se las cito y usted me dice si está tal cual o fue quitada de contexto. ¿Vio cómo es esto? Usted dijo, seguimos sin... Dice que nosotros siempre usamos eso, cualquier cosa que no nos conviene o no nos viene bien, decimos, fue sacada de contexto. Está bueno. Me acaba de dar un arma letal para repreguntarle a los políticos. ¿No será que usted...? No, igual no es tan grave. Dice, seguimos impulsando los derechos de las infancias y adolescencias. Esto tiene que ver con los tratamientos que se iban a dar en la Cámara Alta. Y bueno, ¿qué nos puede contar al respecto? Porque hoy hubo sesión, creo que están sesionando todavía en diputados, pero senadores nada por el momento. ¿A qué se refería con respetar e impulsar el derecho de infancias y adolescencias? Bueno, si han buscado un poco sobre mis antecedentes y el trabajo que desarrollo en las comisiones, soy presidenta de la Comisión Bicameral Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, uh-huh. Y en ese sentido estamos como doblemente obligadas a la presentación de proyectos, a la defensa, ¿no?, de los derechos de la niñez, sobre todo tan vapuleada en este momento y en este contexto, ¿no?, que vive Argentina el día de hoy. Por eso hemos presentado varios de los proyectos que tienen que ver con esto, el de garantizar derechos. Así que desde decirte relacionados al tema de educación, como así también a los contextos digitales, que hoy son también una gran amenaza para la niñez especialmente, ¿no? Por ahí los padres que no son nativos de la era digital, les es difícil controlar que los chicos, ¿no es cierto?, no ingresen a páginas, no... por ejemplo, tomen retos, que es lo que plantea TikTok en algunos momentos, sí. ¿No es cierto?, que atenten inclusive hasta en contra de su vida. Claro. Y en particular, teníamos noticias porque hacemos un programa también parlamentario, ese es nuestro portal, sobre un proyecto que no sé si es suyo solo o en coautoría con Eugenia Alia, la colega suya de Chubut, sobre la creación de un sistema nacional de acogimiento familiar. ¿Nos quiere desarrollar un poco el tema? Sí, bueno, además de la amistad que tenemos con la diputada, nos pareció interesante presentar el mismo proyecto en espejo, le llamamos nosotros, cuando el mismo proyecto ingresa a las dos cámaras, uh-huh. Con la idea de, bueno, cada una militarlo y conseguir que en la comisión pueda tener pronto tratamiento, y a partir de allí, ¿no es cierto?, poder llegar al recinto. Y en este caso es una conversación que tuvimos ya desde el año pasado, cuando ella se anotició que estaba a cargo de la comisión bicameral, me comentó el proyecto, bueno, lo materializó, y bueno, nosotros el compromiso que asumimos es de trabajarlo en el Senado, porque creemos también que es una gran falencia que tenemos en Argentina, especialmente si nosotros analizamos cada una de las provincias, creo que no tienen la capacidad edilicia ni la cantidad de personal necesario para la atención, ¿no?, de los menores, que ya sea por situaciones de violencia, por en el caso de que hayan fallecido sus padres o cualquier inconveniente, ¿no?, que hayan podido tener los chicos, que estas casas estén en condiciones para receptarlos, no solamente para que te estén cómodos, sino para que tengan todo un acompañamiento de un equipo que los evalúe y les ayude, sobre todo, a superar el momento difícil, ¿no? Por el cual tuvieron que ser sacados de sus casas. Así que ese es el objetivo del proyecto, ¿no? Sí, este proyecto del que usted me habla me suena que complementa, si se quiere, no sé si pasó por su comisión o va a pasar, un proyecto de Daniel Arroyo que se votó transversalmente de acompañamiento a los niños que perdieron a sus padres. Exactamente, ¿no? Eso también tiene muchísima importancia en cuanto al acompañamiento que necesitan los menores que por ahí, por casos de violencia, que es lo que más se presenta, no tienen ningún familiar directo, nadie que los acompañe o pueda hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces, por eso el Estado debe estar preparado con este. Podría ser un instrumento, ¿no? Sí. Que pueda garantizar los derechos de los chicos. Y este instrumento que bien me dice usted, ¿sería algo temporario? ¿Está pensado como algo temporario o como algo que perdure hasta que el menor cumpla la mayoría de edad? Digo, pensando en una modificación de las leyes de adopción que permita que aquellos chicos, quizás no tan chicos, hablo de 10 años, 11, que son los más difíciles de encontrar una familia, puedan encontrarla también, ¿no? Sí, en la mayoría de las provincias, por ejemplo, la experiencia que tenemos con este tipo de casos es que hacen un acompañamiento por ahí hasta los 14 años y en otros casos hasta los 16 años. Y la idea es consensuar dentro de la comisión para ver qué es lo más conveniente, ¿no? Por eso nosotros queremos generar el debate y llamar a quienes están a cargo. Ya sea, porque también es no solamente el Estado, ¿no? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de este tema a raíz de la falta de todo lo que es la instrumentación de esto que es algo muy importante para acompañar a los chicos que sufren, ¿no es cierto? Insisto, en los casos de violencia que son los que más se dan en cada una de las provincias. Es lo que tuvimos nosotros también como elementos a la hora de la presentación del proyecto. Recordamos que estamos hablando con Clara Vega. Clara, ¿sacaste un libro, puede ser, hace poquito? Sí, lo presenté en la Feria del Libro Nacional acá en Sí. Buenos Aires, ¿Querés contarnos esta de qué se relación. trata? Bueno, en realidad, lo más importante para mí es poder contar en realidad qué es lo que, cuál es el concepto, ¿no? De trabajo que tenemos en las provincias y elegimos un título que le llamamos y lo pusimos entre signos de interrogación a raíz del atropello, digo por ahí, ¿no? Que he sufrido a raíz de un reportaje que le hicieron al expresidente Macri Sí. cuando se refirió a mí como un accidente en la política, ¿no? Y esto me da pie para poder hablar de toda mi lucha respecto de la representación de las mujeres en distintos espacios de poder. Y siempre decimos nosotros que todo lo que no nos mata nos fortalece, así que de eso hicimos, de esa expresión hicimos, presentamos un libro, ¿no? Y hablando de accidente de la política. ¿Cuántos chicos cayeron por el accidente de la política de la llegada del expresidente Mauricio Macri a la presidencia bajo la línea de pobreza? Porque ese es otro de los aspectos que seguramente usted se preocupa, no solamente el acompañamiento de los niños, sino cuántos niños están por debajo de la línea de pobreza, no llegan a tener las cuatro comidas, lo que los colocaría debajo de la indigencia. La deserción escolar, son múltiples los problemas de la infancia. Sí, bueno, justamente, ¿no? Los números hablan por sí solos respecto de, por ejemplo, puedo contar lo que pasaba en mi provincia, ¿no? De Sí. la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en el área de lo que es el parque industrial, a raíz del desierre de muchas fábricas que se produjeron durante la presidencia de Mauricio Macri, porque bueno, ellos tienen una concepción muy desacertada, digamos, de cómo vive el interior. Y lo miden a todo en cuestión de números, ¿no? Entonces, si la cuota de autos, por ejemplo, no es la que ellos tienen acá en Buenos Aires, no asfaltan una ruta, ¿no? Claro. Aunque eso, por ejemplo, en el interior pueda conectar distintas poblaciones, que si bien tendrá 100 personas, pero esa ruta la necesitan para transitar, ¿no? Y ese es el mismo impacto que tuvo en las políticas que llevaron adelante, especialmente relacionadas al tema de la niñez, ¿no? El no poder generar trabajo genuino, el de también considerar que, y hasta el día de hoy, ¿no? Los que son sus, digamos, candidatos, están hablando, ¿no? De privatizar la educación, Sí. están hablando de privatizar la salud, ¿no? Todo esto que siempre nos ha caracterizado a los argentinos como una ganancia en derecho, y de hecho mucha gente en el mundo hasta envidia nuestro sistema, ¿no? Sí. O vienen a estudiar acá. Sí, claro. O vienen a estudiar acá exactamente, ¿no? Que en ninguna universidad se discrimina a nadie por su origen, ¿no? Sí, pero es bueno que las dos señoritas que me están complementando en el reportaje hayan hablado de esto porque lo puso sobre el tapete con un error grosero la candidata a presidente Patricia Bullrich, que dijo, bueno, esto no puede ser porque más del 50% de los estudiantes de la universidad son extranjeros, cuando en realidad Sí. son 6, 7%. Exactamente, ¿no? Creo, por eso digo que hay una visión errónea. Insisto también en mi provincia cuando hablo de quiénes son los candidatos que tenemos hoy a presidente, quienes tienen una visión centralista, unitaria y ven al interior, ¿no es cierto?, como un problema y como solamente algo que genera gasto. Y otra cosa es la visión de alguien que puede y que conoce la realidad de cada una de nuestras provincias y habla de federalismo y habla de autonomía energética, por ejemplo, en el caso de Sergio Massa, ¿no? Que hoy está lidiando no solamente con el tema económico, sino también dándonos la posibilidad de, en algunas pequeñas localidades, lo que se llama tener autonomía energética. Esto me pareció como un gran avance y es lo que tiene que trabajar Argentina de cara al futuro. Sin duda, y hablando, y para cerrar, de federalismo y autonomía, el otro día reflexionaba cómo se repite la historia, pero no la historia reciente, que también, sino la historia profunda. Y usted, como riojana, me va a saber entender y seguramente emocionar, porque en las actuales propuestas de lo que es Juntos por el Cambio se habla, ¿no? Se habla de los empréstitos, de hecho, el último préstamo que se le hizo a Mauricio Macri, que se fugó entero y dejó endeudada a la nación argentina, la megaminería que deja Por varias generaciones, por ¿no? varias generaciones, la megaminería que deja pocas regalías y deja un montón de problemas de medio ambiente. Y me hacía acordar a Rivadavia, primer empréstito de la Baring Brothers, y la explotación de las minas del Famatina. Y el levantamiento del interior profundo de La Rioja, justamente con ese federalismo, con esa autonomía que supo acaudillar el Tigre de los Llanos. Digo, no estamos tan distantes de aquello. Sí, creo que siempre pongo en valor la visión, ¿no?, de nuestros tres caudillos del norte argentino, tanto Facundo Quiroga, el Chacho y Felipe Varela. Los tres han podido hacer un análisis, ¿no?, de la situación sin tener, y le digo a los chicos, porque como soy docente, profesora de historia, siempre digo, sin tener internet, sin tener la Exacto. posibilidad de hacer la comparación de lo que pasaba no solamente en Buenos Aires, sino en el mundo. Tuvieron la visión primero de defender las provincias, de defender las autonomías, de saber que la política que llevaba adelante Buenos Aires era una política de sometimiento hacia el interior, sino también, ¿no es cierto?, lo que significó y lo que significa la lucha federal en la historia argentina y el rol que tuvo mi provincia en ese sentido, ¿no? Por eso la importancia de seguir trabajando hoy por el federalismo del siglo XXI, que tiene connotaciones diferentes o no tan diferentes. Mira que el Norte Grande, hay una canción en La Rioja que se llama, le decimos la Cantata Riojana, y dice: nueve provincias son suyas, mi general, le dice a Facundo Quiroga, Claro, ¿no? claro, Y claro. hoy estamos hablando del Norte Grande, mira vos. Sí. No, por eso me lo traía a colación, porque parece que las ideas del neoliberalismo no cambian. Los postulados de un personaje como Rivadavia encuentra eco en un Milei o en un Mauricio Macri, y en cambio en el campo popular se busca el desarrollo, no el crecimiento, sino el desarrollo, que involucra mucho más. Se busca la integración de la patria grande, se busca el florecimiento del interior del país y salir de esa atrofia de la que fue creada nuestra República Argentina, del centralismo portuario de Buenos Aires, ¿no? Sí, justamente, de hecho, fíjate que hasta recibimos, digamos, a diario está el ataque constante de la decisión que tuvieron políticas que se desarrollaron durante 200 años. Por ejemplo, ¿no? El tema de la electricidad. ¿Hay algún problema acá en el punto cero o muy cercano al punto cero que da energía al resto del país y el país se queda sin electricidad, ¿no? Entonces, desde eso, desde esa visión, no es solamente esta parte romántica de volver a traer los caudillos a este tiempo, sino de replantearnos cuál es el verdadero compromiso que hay que asumir, especialmente en la nueva gestión, ¿no? Para con las provincias del interior. Sí, seguro. De romántico poco, aunque tiene mucho de épico. Pero es interesante saber de dónde vienen aquellas ideas para saber estos lodos de dónde provienen también. Así que le agradecemos la comunicación y cuando usted quiera, a disposición suya para lo que desee en el Ágora. Bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias.